La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos al aire de Radio La Retaguardia y de todas las radios que, como cada semana, nos abren sus puertas para que los sonidos de este programa de derechos humanos vuelen a los oídos dispuestos a escuchar. Bueno, ahí anunciaba, como siempre, la apertura en la voz de Diego Corbalán, que este programa cuenta con la presencia estelar de don Víctor Basterra. Bueno, hay que, ustedes saben, digo, quienes nos siguen habitualmente, que Víctor en el último tiempo no está participando de manera habitual de este programa por un problema que tiene en su garganta, pero puedo casi anunciar, digo casi porque con Basterra nunca se sabe, puedo casi anunciar que la semana que viene vamos a poder charlar un ratito con él. Nada, para volver a escuchar todas las cosas que tiene para decir Basterra en estos momentos también tan especiales que está viviendo el país. La semana pasada hubo, el domingo pasado hubo debate entre los candidatos presidenciales y allí hubo tres candidatos que hablaron acerca de las causas por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Dos por la negativa y uno por la positiva. Qué loco, ¿no? Ese será el reflejo de lo que opina la sociedad en lo que tiene que ver con la continuidad de los juicios, con el proceso de memoria, verdad y justicia. Uno esperaba de Gómez Centurión lo que sucedió, lo que dijera, ¿no? Que ella es mucho más que enarbolar la teoría de los dos demonios. Es casi la de ir a un demonio solo y que han sido quienes militaron en las organizaciones políticas y sociales de los años 70. Y por otro lado, se sumó de alguna manera a esa crítica a la política de memoria, verdad y justicia. El candidato expert, ¿no? Quizás era menos esperable que él se sumara, pero se sumó. Y de quienes están en la oposición, y podría decirse de alguna u otra manera, digo, más allá de lo que piense cada uno, que están en sectores del campo popular, el candidato presidente, y probablemente todo indica que va a ser el futuro presidente, Alberto Fernández, dijo que para él los juicios se resuelven en la justicia, cosa que por un lado es cierto, pero por otro lado es también la respuesta más sencilla para esquivar una respuesta real, porque es cierto, los juicios están en la justicia, ¿no? Y se están realizando, son imparables, digo, como proceso, y se están realizando aún con este gobierno de Mauricio Macri. Ahora bien, hay algo que es absolutamente cierto, y es que, por ejemplo, este gobierno diseñó políticas que fueron absolutamente en contra que las del gobierno anterior en derechos humanos, y todo lo que se había generado desde el Estado como un aparato de sostén de los juicios, desde el aparato del Ejecutivo, se terminó desarmando o por lo menos vaciando lo más posible. Y hubiera sido bueno saber si Alberto Fernández va a volver atrás con esa de construcción, por decirlo de algún modo, que el macrismo hizo de las buenas políticas que el kirchnerismo llevó adelante para apuntalar, para acompañar esa decisión política de que la justicia se hiciera cargo de juzgar a los genocidas. Nosotros, les cuento, hace ya un par de meses que estamos intentando poder mantener una charla con el candidato Alberto Fernández a propósito de este tema en particular y algún otro tema de la agenda de esta radio, pero puntualmente, justo a propósito de lo que dijo el otro día en el debate sobre estas causas, nos gustaría profundizar en tener una definición un poco más profunda a propósito de qué va a suceder con los juicios desde el Poder Ejecutivo. Desde el Poder Judicial ya sabemos, los juicios van a seguir el tiempo que sea necesario. Desde el Poder Ejecutivo, ¿qué va a pasar con los juicios? Por ahora es una incógnita. En el debate no se respondió eso de ninguna manera. Bueno, en el programa de hoy vamos a tener, además de los sonidos de la ronda de la Madre Línea Fundadora en la Plaza de Mayo hoy bajo la lluvia, vamos a tener como siempre, los homenajes que se hacen en la plaza a los compañeros y compañeras que no están. Es una jornada muy especial hoy, 17 de octubre, para quienes nos están escuchando en vivo. Este programa lo estamos haciendo en una fecha que, vinculada a los derechos humanos, a la lucha por los derechos humanos, ha quedado marcada a fuego por dos circunstancias. Por el 17 de octubre del año 2014, que fue la fecha en la que, en una conferencia de prensa realizada en el CELS, los familiares y amigos de Luciano Arruga, en la voz de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, anunciaron que, junto con Horacio Verbisky, a cargo del CELS en ese momento, anunciaron lo que fue la identificación de los restos de Luciano enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, 17 de octubre del 2014, cuando hace dos años, es decir, tres años después de la aparición de Luciano, se identificaron los restos, supimos que los restos encontrados un par de días antes en el río flotando eran de Santiago Maldonado. Dijimos, otra vez un 17 de octubre. Vamos a hablar más adelante del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros y en otros juicios también se da cuenta de los archivos desclasificados, ¿no? Los archivos de los servicios secretos que han sido desclasificados y a los que han permitido, digamos, rearmar el rompecabezas en un montón de sentidos y saber información que no se tenía. El juicio de la contraofensiva es una prueba enorme de ello, porque hay también documentación no solo de los servicios secretos de la Argentina, de la DIPBA puntualmente, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sino también de Estados Unidos, ¿no? Los desclasificados que dan cuenta de la Embajada de Estados Unidos sabiendo al minuto lo que pasaba en la dictadura argentina, ¿no? Esos desclasificados están aportando un montón de datos. ¿Qué tiene que ver esto con Santiago Maldonado y con Luciano Arruga? Tengo la aspiración de que alguna vez accedamos a documentos secretos que nos puedan dar cuenta de si que estos cuerpos de desaparecidos en democracia, emblemáticos ambos por diferentes razones, hayan aparecido 17 de octubre, que además es una fecha que en la Argentina ya tenía y seguirá teniendo una validez simbólica en otro sentido por el 17 de octubre de 1945, si la aparición de Luciano en el 2014 y la aparición de Santiago en el 2017 tienen algo que ver con la actuación de los servicios de inteligencia o simplemente estamos ante una casualidad numerológica. Por lo pronto, ya no se habla tanto de Santiago Maldonado, se habla mucho menos de Luciano Arruga. Y cuando se habla por cuestiones que rodean las causas, ¿no? Bueno, ahora se estuvo hablando en el último tiempo, por lo menos aquí en esta radio y en otros medios, de Luciano por la película que se estrenó alrededor de su causa y de la lucha de familiares y amigos. Falta muchísimo. Aparecieron los cuerpos, las familias tienen una parte saldada. Lo que sucede cuando se identifican los restos del familiar, no se puede, no podemos nosotros ponerlo en palabras, pero evidentemente es algo importante para las familias, sin dudas. Y por otro lado, uno tiene la sensación de que efectivamente ahí hay algo que todavía falta saber, que es qué pasó con Santiago Maldonado y qué pasó con Luciano Nahuel Arruga. Algún día lo sabremos. Desclasifiquen los informes de inteligencia o no. Bueno, vamos a retomar en esta instancia de horario público el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros que se lleva adelante todas las semanas ante el Tribunal Oral Federal de San Martín, que esta semana justamente no tuvo audiencia. Las audiencias son ahora los días jueves, pero esta semana hubo como un pequeño respiro. Y la verdad es que es un juicio que es extraño lo que sucede, es bastante particular, porque cuando los juicios son extensos, porque hay muchos testigos, porque hay muchas víctimas, siempre lo que sucede es que en algún momento la cosa se vuelve repetitiva o el interés decae. Sin embargo, este juicio, la complejidad de la causa de la contraofensiva y la represión a la contraofensiva de Montoneros, sin dudas, hace que estemos ante un juicio que aporta cuestiones novedosas todas las semanas, podría decirse. Ahí hay una cuestión que se dio esta última semana, la semana anterior. En realidad, nosotros ya la semana pasada escuchamos un audio que, aún tratándose de un audio de apenas 33 segundos, generó como un quiebre, un antes y un después en el juicio, porque hasta aquí, cuando participaban hijos e hijas de las personas que están desaparecidas, se leían cartas, se mostraban fotos, se mostraban dibujos, postales, fotos en blanco y negro, fotos más o menos horadadas por el tiempo. Pero aquí escuchamos un audio y escuchamos la voz de una de las compañeras que no está, que es Mónica Pinus de Binstock, que es una de las personas que fue secuestrada apenas arribó a Río de Janeiro. La semana pasada declararon Eddie Binstock, quien era su esposo, y su hijo y su hija. Nosotros vamos a escuchar primero el audio de Mónica Pinus de nuevo y después vamos a charlar con Ana Victoria, con su hija. Esto es para los tíos. Solamente quiero saludarlos, esperar que todo vaya bien y que tengamos confianza, que todo nos va a ir muy bien. Y desde ya les deseo la mejor de las suertes en la tarea que sé que es difícil, pero es muy, muy linda. Un abrazo montonero para todos ustedes. En ese audio que pulsó su hija Ana Victoria, a través de su teléfono para que todos pudiéramos escuchar. Hay varias particularidades. Ya la voz de Mónica, ya escuchar a una de las personas que quizás debiera estar dando testimonio allí y no puede hacerlo porque está desaparecida, genera de por sí un impacto grande. Y el otro impacto importante tuvo que ver con que esas pausas que vos escuchás en este audio cortito de Mónica eran bastante parecidas a las pausas y a los modos de decir de Ana Victoria en esa testimonial, que evidentemente le resultó muy difícil, como a todos y como a todas, ¿no? Pero que en su caso fue notorio que el esfuerzo, digamos, que hacen las familias de los sobrevivientes y los que no sobrevivieron a la represión para dar testimonio. Vamos a recibirla aquí en Horario Público a Ana Victoria Binstock. Ya está para charlar con nosotros. Ana, bienvenida a Horario Público. Te agradecemos enormemente que estés aquí al aire con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo daba un poco la idea desde nuestro lugar de lo que significó escuchar el audio de tu vieja. ¿Qué significó para vos, que obviamente sabías que ibas a hacer eso? ¿Por qué decidiste poner su voz, aunque sea en esos 30 segundos? ¿Y qué te pasó después, cuando terminaste, digamos, la intervención, tu testimonial del otro día? Bueno, en principio quería hacer un pequeño comentario a lo que vos, cómo iniciaste, diciendo la particularidad de estos juicios, de este juicio, y la gran cantidad de gente que participa y que se encuentra ahí siempre acompañando a los testigos. Creo que esto pasa porque, bueno, hubo mucho trabajo de mucho tiempo, muchos años de recolección de los familiares, de Pablo Yonto, que siempre acompaña y nos acompaña a todos, que estuvieron años recolectando y son las mismas personas que acompañan a nosotros los familiares a cada testimonio y nos dan esa contención de aquellos que de alguna manera estuvimos, pero no estuvimos tan presentes en todo el trabajo de recolección para que este juicio llegara a concretarse. Uh-huh, sin dudas. Eso por un lado. Y después, nosotros tenemos el cassette de mi mamá y también de mi papá, porque cuando se marcharon, primero se fue mi papá y después se fue mi mamá. Y obviamente en el cassette nos hablan a nosotros, desde que éramos muy chiquitos, y nos pasan preguntas y nos cuentan y nos pasan canciones. Pero a diferencia, mi papá siempre nos habla a nosotros, pero mi mamá, en toda la primera parte nos charla, nos habla como una madre. Y después siempre me pareció muy importante ese último mensaje, que como bien decís dura pocos segundos, pero que era para los tíos, para los compañeros, y que en ella que en su voz se percibió muy sentido, ¿sí? Y la dificultad desde el lado desde que se emocionó también al decirlo. Me parecía importante compartirlo en ese lugar, porque también de alguna manera lo estaba compartiendo con parte de sus tíos y los compañeros. Y también mostraba, yo antes de poner la grabación, hablo de que yo sabía del dolor que había sentido mi mamá cuando se la llevaron, y que ella sabía ya pasó ese dolor en otra oportunidad, en el 75, cuando estuvo algunos días también desaparecida. Entonces, yo siempre me imaginé cuando se la estaban llevando, ese revivir que ella sintió en esos segundos e instantes que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero dicho esto, ella le pasó en el 75 y después tomó la decisión de participar en la contraofensiva. Claro. Entonces, más allá de todo, sabiendo de ese dolor, era importante escucharla a ella para poder explicar esa conciencia que ellos tenían en claro, qué es lo que le podía pasar, y que para ellos la tarea, más allá de esa dificultad, de ese saber que podía llegar a pasar, para ellos era linda, como dijo ella, que era importante y que tenía un objetivo mayor. Claro, claro. Entonces, por eso me parecía que era importante poder decirlo, y capaz, teniendo la oportunidad de que no sea yo la que lo diga, sino que lo diga ella, en el juicio justamente que se está juiciando, repito las palabras a veces, a los responsables de su desaparición, me parecía muy importante. Uh-huh. Para quien pudiera no tener en la cabeza, digamos, la historia que tiene como protagonista a tu vieja, sobre todo en lo que tiene que ver con la caída, ella, bueno, lo contaron bien tanto tu viejo como tu hermano y vos en el testimonio, en los tres testimonios que se complementaron perfectamente en la jornada. Ella fue secuestrada en Río de Janeiro cuando llegaban, después de hacer un viaje con escala en Venezuela desde Panamá, y allí fueron abordados y secuestrados por la patota y, bueno, llevados a Campo de Mayo, como todas las personas que fueron secuestradas en el marco de la contraofensiva, ¿no? Exacto. Algunas después. Hay algunos testimonios que dan cuenta, el de nuestro compañero Víctor Basterra, esencialmente, de que algunas también después fueron llevadas a la ESMA, pero son los menos casos. La gran mayoría de las personas caídas en la contraofensiva pasaron por Campo de Mayo y allí fueron desaparecidas. Quiero decir esto hoy, cuando charlaba con Víctor Basterra, que es parte integrante de este programa, que no está participando en los últimos meses por un problema de salud, pero charlábamos y yo lo ponía al tanto de que íbamos a volver a abordar el tema de la contraofensiva, y Víctor me contaba que cuando él estaba secuestrado en la ESMA, en la tortura de los primeros días, le preguntaban por Petrus, ¿y qué sabes de Petrus? Y él no sabía quién era Petrus, que después supo era el apodo de Horacio Campiglia, que fue quien cayó con tu vieja allí en el aeropuerto de Río de Janeiro y era parte de la conducción de Montoneros, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, vos contaste algo que a mí me pareció muy interesante, creo que fue al comienzo de tu testimonio, a propósito de algo que te había pasado el primer día que fuiste al juicio, con los genocidas y sus familiares. Me parece que estaría piola también contarle a nuestra audiencia esa sensación que tuviste en cuanto a la presencia o a la ausencia de los imputados. Claro, yo lo que planteé es, el primer día del juicio, la apertura, yo me sentaba en la sala, estaba justo en el living, en el pasillo que separaba los familiares y compañeros de los familiares desaparecidos, y del otro lado del pasillo, que cuando digo un pasillo son metro y medio como mucho, estaban los familiares de los militares enjuiciados. Uh-huh. Y la verdad que era mucho la cercanía, y era como rara la sensación de estar ahí y tenerlos tan cerca. Unos metros más adelante estaban los militares y estaban, quiero decir, que no recuerdo, la verdad, que como estaba media nerviosa, no recuerdo si lo dije en mi testimonio. Primero me impactó que eran dos hombres. Uh-huh. Y eso me llamó mucho la atención, de que no haya ninguna mujer familiar acompañando, desde ese lado, de ese rol de siempre que cumplen. Uh-huh. Y están con sus celulares chateando, los veía, la verdad, por una cuestión de cercanía, en las redes sociales, y charlando, murmurando entre ellos. El murmurar en algunas situaciones uno lo puede entender. Pero toda la otra situación, hasta algunos gestos entre ellos, eran bastante incómodos para mí. Era entre incómodo, era entre indignación, enojo, malestar. Era intentar no mirar e ignorar la situación. Pero era tanta la cercanía que era difícil para mí. Claro. Entonces cuando, bueno, se fue acercando la fecha de mi testimonio, yo hablaba con Virginia Croato, un día tomando un café, y yo le contaba esto que me había pasado, y yo me decía, bueno, pero quédate tranquila, vos sabés que no van a estar, porque los micros entran y los dejan irse. Uh-huh. Entonces en ese momento dije, ah, bueno, por lo menos no me voy a tener... No, esa situación de saber que atrás mío están en cualquiera, como si estuviesen en una charla de café, cuando yo estoy hablando desde mi dolor, claro, y desde todo lo que, todas las consecuencias que tuvo, no solo la muerte, la desaparición de mi mamá, sino en nosotros. En nosotros, cuando digo nosotros, no solamente hablo de los hijos y los nietos y la familia, sino creo que las consecuencias fue en toda la sociedad, pero uh-huh. Dije, bueno, no van a estar, bueno, bien, mejor, me quito esa sensación que siento que voy a tener. Pero después, con el transcurso de los días, me hacía ruido esa limpieza que me hizo en la cabeza, no, que no iban a estar. Claro. Y digo, yo quiero que estén, yo quiero que escuchen. Tienen que el hacerse cargo, el estar frente, que la justicia los, que el Estado, que la Argentina, el Estado los esté enjuiciando, que nosotros estemos ahí dando testimonio, cada uno desde su lugar, parte del juicio es que ellos escuchen, es que ellos no sé si les va a importar o no, claramente sé que no. Pero también es nuestro derecho que ellos nos escuchen. Uh-huh. Es también parte de el juicio que ellos estén ahí y que se hagan cargo. Claro. Aunque sea estando ahí y escuchando. Porque no es algo simplemente administrativo. Entonces me pareció importante poder decirlo. Uh-huh. Estamos charlando con Ana Victoria Binstock. Ella dio testimonio la semana pasada en la causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que va a seguir la semana entrante el día jueves. Tengo entendido con más testimonios de pibas, de niñas que pasaron por la guardería de La Habana, ¿sí? Vos hacías referencia recién a Virginia Croato, que es también una de las niñas que estuvo en la guardería y que además reconstruyó fílmicamente en su película La Guardería, justamente, la cuestión de los chicos y las chicas, hijos e hijas de quienes participaron de la contraofensiva que estuvieron en la guardería de La Habana. La pueden buscar, está libre para ser vista en YouTube completa, y les invitamos a verla porque esa experiencia tan particular que fue la guardería de La Habana está muy bien contada por quienes la protagonizaron, ¿no? Para sí. Quien fue hecha esa guardería. ¿Vos tenías cuántos años cuando secuestran a tu vieja? 3 años y 10 meses. Y tu hermanito Miguel era apenas un bebé. Sí, tenía año y medio, casi dos. Uh-huh. Vos decías el otro día que como que no tenías recuerdos, de flashes de la guardería, pero de tu vieja tampoco tenías como muchos recuerdos, ¿es así? No, de mamá no tengo recuerdos. Uh-huh. Siempre de chica sé que tenía una imagen de ella, que siempre intentaba atesorar. Lo que tengo es el recuerdo de haber tenido, el recuerdo, pero no tengo imagen. Uh-huh. Por eso el cassette siempre fue tan importante para nosotros y lo hemos guardado como un tesoro. Y la verdad que no solemos compartirlo ni hacerlo escuchar. Pero bueno. Es más, yo quiero agradecerte al aire... efectivamente que, bueno, en principio que dentro de la crónica que está en el diario de juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com, nos hayas permitido vos y tu familia compartir ese audio como parte de una crónica que intenta que la gente que no puede ir al juicio y le interesa sienta por lo menos algunas de las sensaciones, es pretencioso, lo sé, pero como que sienta algunas de las sensaciones de haber estado en la audiencia, y también que nos hayas permitido escuchar este audio hoy, porque sabemos lo que significan este tipo de tesoros, sin duda, para ustedes. Después, una vez que terminó la audiencia, ¿cómo pondrías en palabras las sensaciones que te acompañaron o que te acompañan aún hoy, después de haber dado testimonio? En realidad todavía lo estoy procesando, así que no te lo puedo definir. Claro. Fue importante para nosotros, como familia, haber estado los tres juntos. En algún punto fue como un acto de amor hacia mi mamá. Porque desde lo personal a cada uno le costaba estar ahí. No lo hacíamos por nosotros, desde lo individual. Así que lo tomamos así, como algo en familia, y los tres juntos con ella. Ana, te mandamos un abrazo enorme, te volvemos a agradecer por estos minutos de charla, y también por ese audio, tesoro, que ahora está para que lo comparta la gente que quiera escucharlo. Un abrazo grande para vos y para tu familia. Muchas gracias y gracias también por acompañar y estar. Un abrazo. Hemos charlado con Ana Victoria Binstock. Ella es la hija de Mónica Pinus de Binstock y de Eddie, que estuvo dando testimonio, que fue sobreviviente de la contraofensiva, que fue también uno de los adultos que estuvo a cargo de la guardería allí en La Habana y que después tenía como tarea, digamos, ser parte del equipo que acompañara a Horacio Campilla, a Petrus, en Brasil, como enlace de las personas que regresaran desde el exterior pasando por Brasil para ingresar a la Argentina. De hecho, él fue quien fue a la cita que nunca pudo, una cita con nadie, ¿no? Porque a esa cita a la que tendría que haber llegado Campilla y Pinus nunca llegaron porque habían sido secuestrados en el aeropuerto de Río de Janeiro apenas llegaban en ese vuelo desde Panamá, pasando por Venezuela en un vuelo de Viasa. Fueron secuestrados por grupo de inteligencia del 601 del ejército y esto está ratificado, entre otras cosas, por un informe que se presentó a la Embajada de Estados Unidos y que está aportado a la causa como un documento desclasificado que da cuenta, que relata cómo fue el operativo en Río de Janeiro para secuestrarlos y traerlos a Campo de Mayo. Y por cierto, uno de los detalles ahí que Eddie Binstock aportaba y que pudo ratificar por un par de fuentes, entre ellas el relato de Silvia Tolchinsky, que es una de las sobrevivientes, de las pocas sobrevivientes de Campo de Mayo, y además es la prima de Mónica Pinus. Ella le comentó que había escuchado a un milico decir en Campo de Mayo que él había participado del grupo que había secuestrado a Pinus y a Campilla en Río de Janeiro, y que Mónica se resistió pegando carterazos. Ese dato después lo pudo aportar también un testigo visual de los hechos, a partir de la investigación que se hizo también en Brasil. Bueno, continúa el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Lo podés seguir en detalles si te interesa. Te interesa, si no, no estarías escuchando este programa. juiciocontraofensiva.blogspot.com. Además de gestiones con Macera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla dos veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar. Yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era el capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe. Y ahí le pedí, por favor, que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez. Y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. Pero no fue violenta como la de Macera, la segunda. Siervo de Dios. La retaguardia. Siervo de Dios. La semana pasada estuvimos charlando a propósito del juicio, del comienzo del segundo juicio contra César Milani, esta vez en Tucumán, en la causa en la que está también imputado el ex militar Sanguinetti por la desaparición del soldado Alberto Ledo. Seguramente el caso por el que fue más conocida la imputación a Milani, que viene de zafar en La Rioja de la otra causa que tenía y por la que fue salvado de alguna manera por la justicia riojana. Ahora está en Tucumán, hoy siguió el juicio y vamos a charlar con una de las personas que dio testimonio en el día de hoy, que viajó desde La Rioja especialmente y ahora está regresando desde Tucumán hasta La Rioja, así que le agradecemos que haga un parate en la ruta en un lugar donde hay señal para poder ser parte de esta emisión de Oral y Público. Está para charlar con nosotros Lucho, como le decimos quienes alguna vez tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero que en realidad es Luis Gómez. Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido a Oral y Público, Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ahí? Y le agradezco mucho, pero también un reconocimiento a la continuidad en esta manera también de luchar a través de la radio, ¿no? Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por este parate ahí en la banquina. Contanos un poco, para quien pudiera no saberlo, ¿por qué fuiste testigo hoy en la causa en la que se está intentando determinar cómo desapareció Ledo? Sí, en realidad yo fui citado por la querella y por la fiscalía un poco como para contar cómo fue la historia de Alberto, porque nosotros no solo somos vecinos, sino después participamos en todo lo que tuvo que ver con el grupo juvenil y la pastoral de Angelelli, sino también después cómo nos fuimos comprometiendo, él en la parte estudiantil, yo en la parte gremial, y cómo esa evolución tuvo una participación mayor en el tema político. Y nosotros caemos muy tempranamente, en el 75 fuimos detenidos, y él ya estaba estudiando licenciatura en historia, pero hicimos sobre todo una historia, digamos, de cómo era, de cómo participaba, de cómo se fue construyendo como compañero, como militante y como luchador social y político, ¿no? Uh-huh. Bueno, las preguntas fueron sobre eso, pero también sobre qué conocíamos sobre los imputados, teniendo en cuenta, digamos, que estos imputados, en el caso de Sanguinetti, es el capitán que tenía a cargo el grupo que es llevado a Tucumán, en la cual lo integraba Alberto. Previamente a eso sucedió un hecho en la cárcel mientras estábamos presos. Se dio una misa por el capellán, que el capellán era una persona absolutamente comprometida con la represión y muy enfrentado con Angelelli, por su colaboración, y a tal punto que cristianos profundamente de mucha fe le decían en la celda, por favor no venga más porque nos hace mucho mal escucharlo a usted, porque constantemente estaba planteando la colaboración. Ustedes están sufriendo porque no colaboran con las fuerzas de seguridad, no colaboran con la verdad. Y prácticamente había compañeros que directamente no los recibían o no le daban respuesta por la actitud que tenía. Bueno, él lo lleva a Alberto Ledo como para dar misa. Y ahí estuvimos todos en la misa, y en el momento dado del saludo de la paz, lo conocíamos todos Alberto, y Alberto nos conocía a todos nosotros, así que en cierta manera, rompiendo un poco con la disciplina, fuimos a saludarlo, pero después nos dimos cuenta, digamos, que este hecho había sido toda una movida de inteligencia para ver con quién se relacionaba, con quién se saludaba, porque lo que nos llamó la atención al principio fue la gran cantidad de, no solo gendarmes, sino también de soldados que de pronto se agolparon, digamos, en torno del hecho de misa, que nunca sabía suceder eso. Bueno, y a los pocos días es trasladado a Tucumán, con el hecho de que también iba en ese grupo de gente el subteniente Milani, ¿no? Claro. O sea, a ver si te entiendo bien en la reconstrucción del hecho. Pasa esta situación de que ustedes públicamente lo saludan a Ledo, involuntariamente quizás marcan de alguna manera su militancia, por supuesto de manera involuntaria, y eso ocasiona que se lo lleven a Tucumán, y en ese traslado también va Milani. Sí, no solo el hecho ese de la misa, sino que era parte más de todo un seguimiento que le venían haciendo, claro, porque previamente había sucedido un hecho con un soldado de Villa España al cual lo mata una patrulla a cargo de un subteniente también que estaba a cargo de esa patrulla, Barros Guriburo, a la cual Barros Guriburo, después, cuando se hace el juicio del soldado este que matan, lo acusó directamente a Alberto Ledo, porque ellos estaban haciendo inteligencia sobre Alberto Ledo, de que él trabajaba y estaba haciendo un trabajo político sobre el soldado Villafañe. Lo van a buscar, le allanan la casa, ahí participa Molina y Milani también en el allanamiento, y resulta que termina siendo de que supuestamente, según Barros Guriburo, que era el subteniente a cargo de la patrulla, Alberto Ledo no solo estaba haciendo un trabajo, sino le pasaba abundante material de lectura y de formación, y resulta que cuando declaran los familiares, concluyen los familiares que eran analfabeto, el soldado Villafañe. Pero es un hecho más que demuestra cómo él ya estaba siendo seguido y marcado, digamos, por la inteligencia del ejército. En el 74 se publica una nota en un diario opositor al diario El Independiente. El diario El Independiente es un diario que estaba comprometido con las causas populares. Y se crea un diario opositor dirigido por un miembro dueño de una cadena de hoteles de La Rioja, Hoteles Suse, que él se declaraba peronista, pero era una persona absolutamente de derecha, junto con el interventor del partido, que también era un tipo de derecha, entran a publicar notas a donde demonizaban a Angelelli y empiezan a trabajar con el cuerpo de inteligencia, colaborando y publicando. La gente, decían, los marxistas que rodean a Angelelli, y ya en el 74 publican la nómina de todos nosotros, pero también incluyéndolo a Alberto Ledo. Claro. Es decir, todo este seguimiento 74-75 concluye, digamos, con el secuestro y posterior desaparición. Uh-huh. Y el estudio que se ha hecho sobre los soldados, que todas las actas de deserción que firmó oficialmente el ejército terminaron siendo desapariciones, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que el juicio anterior, el que se hizo en La Rioja contra Milani, tenía testigos directos, digamos, ¿no? Está el caso de Olivera, por lo pronto, que claramente podía reconocer a Milani como una de las personas que lo interrogó en su secuestro y en el de su padre. Teniendo en cuenta eso, y que aquí es más difícil llegar a la cuestión de los testigos oculares, ¿aparece como posible desde tu punto de vista que Milani vuelva a zafar? En realidad, si la justicia toma postura, es grave, porque Milani firma el acta de deserción, que le llamaban ellos de deserción, y que terminó siendo desaparición. Y ahí tiene que ver también el capitán Sanguinetti, ¿no? Sanguinetti tiene una trayectoria bastante comprometida también, porque no solo movilizaba tropas, sino también de que fue parte de quien se hizo cargo en el diario El Independiente cuando el 24 de marzo a las 0 horas tomó el diario, quedó como jefe de redacción, después formó parte también de la operación a donde designaron a un miembro de la cooperativa del diario para ir a la cárcel, lo pusieron de director, para ir a la cárcel, para comprometerlo a toda la gente del diario, para que firmaran un acta donde renunciaban de por vida a volver a ser periodista. Y después después que lo utilizan a este hombre, miembro de la cooperativa, y que lo pusieron como director, lo terminan deteniendo también a él. Claro. Es decir, que no solo movilizaba tropas, sino que también operaba en todo lo que era la parte política y de prensa, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad el jefe del regimiento en aquella época quería cerrarlo directamente al diario El Independiente, y un mayor Rama, que era un mayor de inteligencia, que después terminó siendo funcionario del gobierno de facto, tomó la decisión, le hizo la sugerencia al jefe de regimiento, que en vez de que el diario se cerrara, lo utilizaran para sus propios fines. ¿Cómo será que queda a cargo del diario un capitán? Uh-huh. Lo intervinieron, ¿no? Y bueno, donde Sanguinetti pasa, termina siendo jefe de redacción. Es decir que si la justicia actúa, toda esta gente participó activamente en el plan sistemático de represión que hubo en La Rioja, teniendo en cuenta que La Rioja fue una de las provincias más golpeadas con relación a su población y a su vida política, por la pastoral, por el diario, por la militancia política. No nos olvidemos que en ese momento éramos 70.000 personas en Capital y 70.000 en el interior, éramos 140.000 habitantes, es decir, era una población muy pequeña, y pasaron más de 1.800 presos por las cárceles, hubo distintos centros clandestinos de detención. Más allá de la opinión de los presos, es lo que ya las 8 causas de lesa humanidad que se están llevando a cabo ha logrado comprobar. El tribunal a donde hicimos las vistas oculares sobre la Policía Federal, sobre la cárcel, a donde se concentró lo que es la Fuerza Aérea, lo que es el batallón de Gendarmería, es decir, todos los lugares fueron ya causa juzgada, digamos, como centros clandestinos de detención, ¿no? Claro, claro. Entre ellos el batallón también. Claro. Luis, muchísimas gracias por este contacto con Real y Público. Por supuesto, vamos a continuar con esta causa puntualmente, como con cualquier otra, con la particularidad de que que es un caso especial el de Milani, porque algunos que no toman nunca los juicios por crímenes de lesa humanidad sí publican lo que tiene que ver con Milani, porque encuentran una manera de pegarle al kirchnerismo, y a la vez hay otros medios más afines a este sector del peronismo que claramente se sienten incómodos con la causa de Milani. Nosotros no tenemos ese inconveniente, digamos, abordamos la causa de Milani, como abordamos la causa de la contraofensiva, como abordamos la causa de la ESMA, y digo, tenemos claro que el objetivo es que los genocidas estén presos y que estén en cárcel común en la medida de lo posible. Te agradecemos, feliz final de viaje allí para volver a tierra riojana, y ojalá podamos vernos pronto. Un gran abrazo para vos. Y para Lucila. Nosotros le agradecemos mucho a ustedes y que continúen dentro de este trabajo que lo vienen haciendo. Yo por la luz y mi señora sí. Seguimos absolutamente su participación y su actitud. Y yo creo que son cosas paralelas, digamos. Por un lado está el tema de buscar la verdad, más allá de las posiciones, buscar la verdad a través de los juicios. Porque eso fortalece la democracia. Claro. Y por el otro lado, yo creo que sanamente, digamos, políticamente, a cualquier espacio político, en este caso, la posibilidad que tiene nuevamente el frente de derrotar a Macri, va a abrir nuevas posibilidades y mejores condiciones, digamos, para que se pueda seguir trabajando no solo en derechos humanos, sino en todas las cosas en general que tienen que ver con las necesidades de los más pobres, ¿no? Un abrazo grande, hermano. Gracias, Lucho. Un abrazo enorme para vos y para Lucila. Gracias. Gracias, hermano. Hemos charlado con Luis Lucho Gómez, sobreviviente del terrorismo de Estado, expreso político allí en La Rioja y, bueno, en todas las cárceles donde estuvo como preso político durante toda la dictadura. Te recomendamos, Lucila es Lucila Maraga, es su compañera, la entrevistamos varias veces a propósito de la causa de La Rioja, su testimonio abrió el último tramo de la mega causa allí en esa provincia. Te recomendamos que vayas a nuestra página en laretaguardia.com.ar y busques una nota, tenés un buscador ahí a la derecha. Casi que lo único que tenemos a la derecha es el buscador. Pone Lucila Maraga y los mensajes indelebles desde la cárcel. Pone simplemente Lucila Maraga, pero te recomendamos especialmente esta nota donde Lucila cuenta cómo se comunicaban con Lucho, estando en cárceles diferentes, cómo mantenían una fluida comunicación a través de cartas. Si nos estás escuchando a través de AM690, nos despedimos porque estamos pasados de tiempo allí, pero si no, quédate porque la seguimos un cachito más con los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora del día de hoy. Ya nos metemos como si estuviéramos en la ronda de las madres, como si estuviera lloviendo, porque llovió en la jornada de hoy en la Plaza de Mayo, salvo un momento que fue el momento en el que Nora Cortiñas comenzó con el acto posterior a la ronda, ahí paró la lluvia, no sé. ¿Tendrá algún arreglo con San Pedro? Nora, no me parece que pueda tener un arreglo con San Pedro. Quizás a través de su amigo Adolfo Pérez Esquivel, de quien habló en el día de hoy, porque bueno, hay una campaña muy feroz contra Pérez Esquivel y contra la Comisión Provincial por la Memoria, y Nora no quiso estar exenta de opinar sobre eso. Primero decir que el gobierno en manotón de ahogado está tratando de ensuciar a toda la gente nuestra, a todo el pueblo, a todos, no se salva a nadie. Realmente de acá al 27 podemos esperar cualquier tropelía, pero vamos a estar de pie y vamos a tratar de que no se den los gustos de perjudicar nuestra marcha en las calles, como tenemos que hacer para repudiar la política económica y la persecución política que tiene ahora el pueblo. Bueno, empezando que hay un ataque a Adolfo Pérez Esquivel, muy infame, de gente sucia realmente, porque Adolfo preside la Comisión Provincial de la Memoria y pidió al juez Ramos Padilla que intervenga para averiguar cómo están tapando a los jueces y todas las estafas que nos hacen y toda esta corrupción que hay. Parece que se enojaron, se está destapando todos los chanchullos del gobierno y entonces no encontraron mejor manera de vengarse que empezar a defenestrar a Adolfo y a criticarlo y a decir cosas que no corresponden. Nosotros no vamos a contestar todo como ellos lo hacen, pero sí le vamos a decir que paren la mano, porque más sucio de lo que están haciendo ahora, ya hicieron estos tres, casi cuatro años, y que se van a ir de esta manera, ¿no? En el barro total. Bueno, allí después Edu Nachman, que está de paso por Buenos Aires después de unos meses de parate en México, en la selva, en la Candona, leyó un documento del Instituto Espacio para la Memoria, ahora Asociación Civil, que respaldó a Pérez Esquivel. Te decíamos al comienzo del programa, fecha especial, porque son dos años de la desaparición de Santiago, dos años de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado y cinco años de la aparición del cuerpo de Luciano Nahuel Arruga. Nora, por supuesto, dijo algo al respecto. Quiero decir otra vez que este aniversario de Santiago y de Arruga nos muestra que por más que luchamos, quieren borrar este pasado y estos crímenes horrendos. En el caso de Santiago, el único progreso que hubo, que se condenó al médico que mostró el cuerpo de Santiago en una obscena muestra que para un médico realmente lo dejó muy mal parado y en la cárcel. Es mejor que mal parado. Bueno, y después lo otro, lo de Arruga, todos los poderes que intervinieron en el caso de la desaparición de Arruga, todos fueron cómplices. Hasta por último les digo, cuando entra al hospital, los médicos, el portero, las enfermeras, los enfermeros, todo el hospital fue cómplice del caso de Arruga. No recibió ninguna posibilidad de que lo salvaran. Nada, lo arrojaron a la ruta para que lo atropellara un vehículo y terminara con la vida este pibe. Así que bueno, y lo de Santiago, que volvemos a enfatizar, fue desaparición forzada seguida de muerte. El crimen máximo. Así que de ahí no nos vamos a bajar. Bueno, tenemos que seguir adelante. Bueno, y como nos quedamos sin tiempo y no queremos dejar de escuchar una de las semblanzas del día de hoy que la dio Margarita Noia, hablando puntualmente de su hermana Lourdes, queremos cerrar de esa manera con este audio editado por Pablo Jacobe. Como siempre, los sonidos de la ronda llegan a través de sus manos. Nos vamos, nos despedimos con un recuerdo imborrable que también, por supuesto, incluye a la Pepa Noia, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora también emblemática como es ahora Nora Cortiñas. Bueno, hasta la próxima. Nos encontramos la semana que viene. El pasado 13 de octubre se cumplieron 43 años de la desaparición forzada de María de Lourdes Noia. A los 29 años fue llevada a la ESMA y al día de hoy no sabemos qué pasó con ella. Sí sabemos que estuvo secuestrada ahí, sí pudimos estar en ESMA 3 y sí hubo castigo para algunos culpables, pero seguimos pidiendo que se abran los archivos porque tenemos que saber exactamente qué pasó durante su cautiverio, dónde está, queremos encontrarla. Todos los años ponemos, te seguimos buscando porque te queremos, porque fue una militante toda su vida. A los 16 años ya había entrado a la universidad y comenzó en la en la Federación Juvenil Comunista, pasó por el PCR, por la FAL, toda su vida fue una militancia. Y cuando la llevaron, la detuvieron estando en la JTP de docentes. Es el día de hoy que seguimos reclamando justicia. Lourdes tenía la ética y la militancia inquebrantable de toda esa generación de los 60 y los 70 que aún hoy nos sigue llenando de orgullo. Mi hermana siempre presente, aunque ahora está con mi mami, la extrañamos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.